En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es jueves 19 de agosto de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Llegó el quinto fichaje, Darío Benedetto, refuerzo estrella para el Elche Club de Fútbol. El 2 de junio ya Fran Escribá hablaba precisamente de él en la renovación, porque una semana antes, os recuerdo que comentábamos de que había un acuerdo entre el propietario y el futbolista, que a la vez son representante, en este caso Bragarnic, del jugador, y a la vez el jugador es accionista del club blanquiverde. Cuando le preguntamos al técnico del Elche el día de su renovación, el 2 de junio, sobre esta posibilidad que le parecía entrenar a un futbolista que además es accionista del club franjiverde, esta era su respuesta. Cualquier futbolista que pueda venir o venga, no tiene, me da igual en, digamos, su situación a nivel de si nacionalidad, de dónde venga, de lo que sea. Al final lo que quiero es tener los mejores futbolistas y que vengan comprometidos. Si se diera un caso como este, del que no he hablado con el club para nada, pero si se diera un caso como este, más comprometido sería difícil encontrar a alguien, ¿no? Que además el proyecto fuera parte de él, ¿no? O sea, que en ese sentido no me molestaría. Lo importante es que sean buenos jugadores. Él lo es. Desde luego que lo es, y así lo reflejan sus nuevos compañeros, como el caso de Raúl Guti. Y es que hoy Darío Benedetto, tras llegar anoche de madrugada al aeropuerto del Altet, esta mañana era acompañado ya al filo de las 9 a las oficinas del Martínez Valero para firmar su contrato. Lo acompañaba precisamente Cristian Bragarnic y de ahí lo llevaba al entrenamiento. Ha entrenado, ha sido presentado a sus nuevos compañeros y ha estado un buen rato hablando con Fran Escribá. Vamos a estar pendientes de si se le presenta la ficha entre hoy y mañana, más bien mañana o el sábado, para ver si puede ser de la partida. Tiene pinta de que sí, porque viene de jugar las dos primeras jornadas con su equipo, el Olympique de Marsella. No fue titular, pero salió en el minuto 63 y 65 de, respectivamente, de la primera y segunda jornada en la Liga 1 francesa. Viene cedido con opción de compra. Bragarnic le ha ganado la partida a Boca Juniors, que estaba deseoso por su vuelta, y al Real Betis, que en las últimas semanas se había metido de por medio para hacerse con los servicios del futbolista. Pero, insisto, el que el propietario del Elche sea Cristian Bragarnic, también a la vez su representante, ha sido la fuerza contundente que necesitaba el jugador para terminar de convencerse. Un futbolista de calidad. Hoy Raúl Guti reconocía que están muy contentos de su llegada. Bueno, estamos muy, muy contentos con su llegada. La verdad que todos conocemos a Darío, que es un gran futbolista. Y bueno, lo intentaremos acoger de la mejor manera posible, que se acople cuanto antes al equipo. Y digamos, no nos cabe duda de que nos va a aportar mucho y nos va a ayudar mucho al equipo. Darío Benedetto tiene 31 años, mide 1,75, no es el delantero Panzer 9 de área, es exactamente lo que buscaba el club, lo que buscaba Bragarnic, un delantero más de talla corta, hábil, rápido, con buena pegada, con técnica, un futbolista que llega procedente, como digo, del Olympique de Marsella, en el que el club francés llegó a pagar 14 millones de euros hace dos años a Boca Juniors. Entonces, el Boca Juniors, recordamos que llegó a estar tres temporadas y llegó a marcar 45 goles en esas tres temporadas. Recordamos que Benedetto se formó en la cantera del Arsenal de Sarandí. Bueno, ha pasado por varios equipos, luego lo mencionamos todo, y en su carrera ha marcado 138 goles, casi todos, el 99,9% en Primera División de la Liga Argentina, Mexicana y Francesa. El propio Raúl Guti, hoy cuando lo ha visto ya en el partidillo, ha disputado algunos minutos de un partidillo, hablaba así de Benedetto. Bueno, diría la palabra ilusión. Nosotros desde el principio... Esta no es el corte que quería yo poneros, sino este, hablando sobre la sensación que le ha dado ya en el primer entrenamiento de hoy. Bien, muy, muy bien, la verdad que es un chico que nos va a ayudar mucho, tiene mucha calidad, tiene muy, muy buen golpeo de balón, es rápido y yo creo que el equipo sí que es cierto que necesita algo distinto y bueno, pienso que es un gran jugador para nosotros, todo el mundo lo conocemos y bueno, estamos muy contentos de su llegada y bueno, hoy, como tú me has preguntado, en el día de hoy, se ha incorporado muy bien al grupo y poco a poco nos irá conociendo más y nosotros a él. Por tanto, viene rodado, viene de hacer pretemporada con el Olympique de Marsella, viene de jugar media hora en cada una de las dos primeras jornadas de liga en el Olympique, y es un futbolista que si mañana se le presenta la ficha, lo normal es que ya entre la convocatoria para viajar a Madrid. Ahora mismo Fran Escribá tiene 20 futbolistas, de cara a ese partido tendría 19, bueno, ahora mismo 18, no contamos a Piatti, se le va a dejar una semana más para no arriesgar después de esa rotura fibrilar en el sóleo, y de momento no contamos a Darío Benedetto, pero si se le habilita la ficha serían 19 jugadores profesionales recuperados, Enzo Rocco y Raúl Guti, tras las lesiones que sufrieron en el partido inaugural contra el Atleti de Bilbao. El foco ahora, la dirección deportiva lo pone sobre todo en centrocampistas, necesita como mínimo urgente dos, un centrocampista de músculo de corte defensivo, competencia de Iván Marcone, por cierto, amigo de pequeño, muy amigo de Darío Benedetto, y el otro, un centrocampista de corte ofensivo, que sea competencia, por supuesto, de Raúl Guti. Como mínimo eso, si puede venir otro más y un media punta, mucho mejor. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37, Elche y en wallscar.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Ha sido uno de los culebrones del verano. Fue el primer nombre de delantero que sonó, Darío Benedetto. Aquí hablábamos de él en la última semana de mayo, nada más terminar la Liga con aquella agónica, excitante y tremendamente emotiva última jornada con un Elche salvándose. A los 2-3 días, recuerdo que surgió el nombre de Darío Benedetto y a la semana ya os contábamos que el propietario Christian Bragarnik había llegado a un acuerdo verbal con el futbolista para cerrar su traspaso. El objetivo era conseguir el traspaso del jugador, pero el Olympique de Marsella no es que se cerrara en banda, es que pedía 8 millones de euros por su traspaso, y desde luego el club, y más conociendo a Bragarnik, lo que hizo es dejar la operación en stand-by, esperando que el Marsella se cansase, viese que no le iban a dar ni mucho menos ese dinero. Y bueno, pues al final la operación se fue enquistando, se fue enfriando, fueron entrando clubes de por medio, entre ellos Boca Juniors. Allí se armó un buen revuelo en Argentina porque querían el regreso del Pipa Darío Benedetto a Boca, donde tuvo 3 magníficos años. Incluso yo creo que hubo una falta de respeto por alguno de los periodistas. Vi alguna de las tertulias que hubo en los medios argentinos y hablaban de que cómo Benedetto iba a venir a un equipo pequeñito como era el Elche. Insisto, yo para mí eso creo que es una gran falta de respeto para Elche, el club, y para la ciudad. Pero bueno, más allá de todo eso, insisto, Boca vio que todavía el futbolista quería seguir en Europa. Y en los últimos, incluso se habló también del Sao Paulo brasileño, y en las últimas semanas el Betis se metió muy en serio buscando su traspaso, pero Olympique de Marsella no lo ha soltado. Tanto es así que aunque se decía que allí si se quedaba no iba a jugar, pues ciertamente no era verdad, porque en las 2 primeras jornadas de la Liga Francesa, Darío Benedetto ha jugado la última media hora de cada uno de los 2 partidos. O sea, digamos que es como un poco el jugador número 12, ¿no? El abrelatas. Pues Darío Benedetto entró en el primer partido de la Liga Francesa esta temporada en el minuto 62 y en la segunda jornada entró en el minuto 65, además con buenas actuaciones. Pero él tenía decidido en las últimas horas se ha precipitado todo. Bragarnik ha entendido que más que una compra, lo mejor era para disfrutarlo esta temporada una cesión con opción a compra, que eso es lo que se ha firmado. En las últimas 48 horas todo ha ido muy rápido y anoche, al filo de las 2 de la madrugada, aterrizaba en el aeropuerto del Altet. Esta mañana a las 9 el propio Bragarnik lo ha llevado al Martínez Valero y de ahí se han marchado al 10 Iborra, donde ha entrenado. Ya ha sido presentado a sus nuevos compañeros, donde ha estado hablando un buen rato con Fran Escribá. Imágenes que hemos ido colgando en nuestro portal multimedia en teleelch.es, en todas nuestras redes sociales. Y la verdad es que el futbolista, hay que reconocer que ha estado muy bien. Se ha parado con algunos aficionados que le esperaban a la puerta a la salida de entrenamiento para hacerse unas fotos. Muy bien. De momento podríamos decir que ha entrado con buen pie, con ganas, ya el primer día entrenando, viene rodado, viene a hacer pretemporada, viene de jugar, con lo que, si se le inscribe, que hombre, no tendría sentido traerlo y no inscribirlo ya, pues si se le inscribe, lo normal es que se monte al avión y que el sábado viaje rumbo a la capital de España para ser uno más en la convocatoria de Fran Escribá, que lo necesita pues como a todos. Ahora mismo son 20 jugadores con ficha profesional. Piatti no va a llegar a tiempo, está hoy ha entrenado aparte y tiene pinta que Fran Escribá no lo va a arriesgar. Un Piatti que ahora mismo yo diría que aunque ha sido más extremo y él es más extremo izquierdo, creo que es el único que tiene perfil de media punta, con lo que para mí un media punta habría que fichar, y por supuestísimo, como mínimo dos centrocampistas, para tener cuatro para dos puestos. Pero vamos, la temporada es muy larga y lo mejor, lo ideal sería tener cinco. Lo que pasa es que es cierto que Fidel ya ha demostrado que puede echar una mano y bien echada en esa posición. Pero si juega de interior, pues solo te quedaría un banda izquierda, que sería Piatti. También es cierto que jugando con los dos carrileros, con el sistema actual, pues ya hemos visto que Mojica hace esa función y la puede hacer muy bien. Pero bueno, lo que está claro es que una vez llegado Darío Benedetto, se cierra el capítulo de delanteros con tres argentinos, Carrillo, Boyé y Darío Benedetto, y el español Pere Milla. Cuatro delanteros, como tenía el año pasado el Elche. Yo creo que no está mal para jugar con uno o dos delanteros. Tener cuatro está bien. Y lo que sobre todo hace falta y urge son recambios, y no me refiero a jugadores de suplencia, sino a competencia y que sean mejores, de Iván Marcone y de Raúl Guti. Dos, tres centrocampistas y, lo dicho, un mediapunta también encajaría perfecto. Ahora mismo 20 jugadores, 19 sin contar a Piatti, y si se le hace la ficha pues tendría 19, la convocatoria la completaría con John, Diego Bri, César y ¿quién es el? Ah, y Johnny Álamo, justo los 23, porque Johnny Álamo hoy ya ha entrenado con normalidad y es una buena noticia que el canterano tras la lesión también la ha superado y va a ser uno más de la partida. Bueno, Benedetto, yo creo que es uno de los jugadores de todos los fichajes que han podido llegar en la era Bragarnik, que por cierto, muchísimos sudamericanos. Ahora mismo el Elche tiene, si no me salen mal las cuentas, en la actual plantilla 8 sudamericanos, que son los 5 argentinos. Marcone, Piatti, Guido Carrillo, Lucas Boyé y Darío Benedetto. Tiene a dos colombianos, Elibelton Palacios y Mojica. Tiene a un chileno, que es Enzo Rocco, es decir, tendría 8 sudamericanos. Es decir, el 40% de la plantilla sudamericano. Y además, lo digo no en sentido peyorativo, todo lo contrario. Recordemos que la mejor época del Elche, la época dorada de los 60 y 70, hubo muchos futbolistas sudamericanos que triunfaron en el Elche Club de Fútbol y que ayudaron a que el Elche diera ese salto enorme de calidad con los paraguayos, los Romero, Lezcano y los argentinos Finaroli, Rubén Cano, Gómez Boblino, Troviani, en fin, no vamos a mencionarlos a todos, pero hubo un ramillete de sudamericanos extraordinarios que, como digo, le dieron ese salto de calidad al club y a la vez a la propia ciudad, que creció un poco con el fútbol, o mucho con el fútbol. Bueno, pues ha llegado una nueva época, una nueva era, y además positiva, con un Elche en primera, con sus cuentas saneadas y gracias al propietario, que tiene, bueno, pues esa reputación de ser, si no el más afamado, uno de los más famosos representantes o respetados de Sudamérica, de traer futbolistas importantes dentro de la economía de guerra que tiene el Elche Club de Fútbol. Como digo, mucho más conocido entonces que cuando vino Lucas Boyé u otros futbolistas. Bueno, Marca uno sí tenía muy buen cartel en Sudamérica. Darío Benedetto, ¿quién es? Pues es un jugador que mide 1,75, digamos, tipo como el que decíamos que buscaba el Elche, tipo Ángel, tipo Sergio León, de estos delanteros más pequeños, ratoneros, habilidoso, rápido, con buen disparo, con gol. Empezó en el Arsenal de Sarandí, allá por 2008-2009. En ese club, siempre en primera división, llegó a estar 3 temporadas, marcó 14 goles, eran sus inicios. Después jugó cedido en Defensa y Justicia. Este fue el club donde menos suerte tuvo, solo hizo dos goles, y fue la temporada esta y la de Gimnasia y Esgrima, donde jugó en segunda división. Ahí marcó en Gimnasia y Esgrima 11 goles. Luego fue traspasado al Xolos de Tijuana en México, la 13-14, y ahí marcó 23 goles en temporada y media. Luego estuvo en el América de México, la 2015-2016, marcó 26 goles. Fue traspasado a Boca Juniors, estuvo tres temporadas, por supuesto igual que en México, en primera división. En la 16-17 marcó 23 goles, en la 17-18 marcó 12 goles y en la 18-19 en Boca Juniors marcó 10 goles. En definitiva marcó 45 goles en esos tres años en el club Xeneize. Y de ahí fue traspasado al Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella pagó 14 millones de euros por él en la temporada 19-20, donde marcó 11 goles, y en la 20-21, la temporada pasada, marcó 6 goles. Este año, bueno, en total marcó 17 en los dos años en el fútbol francés. En total, 138 goles, casi todos ellos en primera división. Un futbolista que además, esta temporada, pues con los fichajes que ha realizado el Olympique de Marsella, veía menos opciones, se hablaba de que no iba a jugar, pero bueno, de momento, las dos primeras jornadas ha jugado media hora en cada uno de los dos partidos de la primera jornada de la Liga Francesa. ¿Qué tiene como curiosidad Darío Benedetto, aparte de que es un futbolista contrastado y de nivel? Pues que es accionista del Elche Club de Fútbol. Y esto no es que no sea lo habitual, es que creo que nunca había sucedido que un futbolista del Elche, ahora con los nuevos tiempos, se llame accionista. Antiguamente habría que decir, cuando el club no era una sociedad anónima deportiva, en todo caso que era como medio directivo, ¿no?, que invertía en el club. Bueno, nunca ha sucedido esto y no deja de ser llamativo, pero como él ha dicho hoy, cuando se le ha preguntado mientras se subía al coche y tal, del estadio al entrenamiento, del entrenamiento al estadio, ha dicho que él no piensa en esa circunstancia, que ya pensará cuando se jubile y retire y cuelgue las botas en que invierte, pero que ahora mismo él lo que piensa es que es futbolista del Elche Club de Fútbol y que va a intentar aprovechar el año y que viene con unas ganas enormes. Pero bueno, esa circunstancia desde luego es cuanto menos llamativa. No voy a decir que sea ni buena ni mala, porque el mal pensado dirá, bueno, como es accionista, a Escribá le va a imponer Bragarni que tiene que jugar sí o sí. Mentira. Estoy completamente seguro de que eso no va a suceder. ¿Por qué? Primero porque conozco a Fran Escribá. Fran Escribá no va a dejar que nadie le imponga nada. Si juega es porque tiene calidad suficiente para jugar. Eso está más claro que el agua y ahí está su currículum. No se meten 138 goles en clubes de un buen nivel o primer nivel como Boca Juniors de suerte. No. O sea, yo lo voy a dejar en curiosidad y que además me parece muy bien que tanto él como Gustavo Bou, que es otro jugador y accionista de Elche, inviertan su dinero y acompañen en esta aventura a Cristian Bragarni. ¿Que se ha dado la situación? Pues seguramente gracias a eso, a que Bragarnik es el propietario, a que Bragarnik es su representante y que encima tiene vínculos económicos porque ha comprado un paquete accionarial, pues gracias a eso está en el Elche. Pues vamos a darlo evidentemente por bueno y a pensar que es un dato positivo y que suma más, mucho más de lo que pueda restar, que para mí ahora mismo no resta nada, insisto, porque Escribá nadie le va a imponer el tener que jugar un futbolista. Dicho esto, y hecha la curiosidad y nada más, yo creo que a priori es un buen futbolista, sus números le avalan, es un jugador que te puede dar ese saltito de calidad en la delantera, media punta, porque yo creo que va a jugar ahí de segundo delantero con movilidad. Y bueno, le va a meter mucha competencia a Pere Milla y le va a meter mucha competencia a Guido Carrillo, porque es un jugador diferente, sobre todo a Guido Carrillo, quizás más parecido a Pere Milla, en el sentido de más habilidoso, más pequeño, más de aprovechar espacios, más de el adelantarse ese medio segundo al defensa. Y bueno, pues es un futbolista que tiene gol. Así que es un jugador que le va a venir muy bien al Elche Club de Fútbol. En cuanto a esa curiosidad que hemos dicho antes, pues se lo preguntamos ya hace dos meses y medio a Escribá, que qué le parecía esa opción de tener a un futbolista que además sea accionista. Y esto es lo que respondía, con absoluta naturalidad.

El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Hoy, evidentemente, todos los ojos y los focos apuntaban a Darío Benedetto. Es lógico y normal, aunque hoy el protagonista en rueda de prensa ha sido Raúl Guti. Si os preguntáis cuándo será presentado, teniendo en cuenta que mañana ya sale Escribá previa al partido, el partido, el lunes llegan de madrugada porque no hay una vuelta en AVE por la noche a esas horas, pues la presentación lo normal es que sea el martes por la mañana. Un Raúl Guti, ya hablando del partido frente al Atlético de Madrid, que bueno, reconocía que es un partido para ellos ilusionante y que, ¿por qué no?, pueden dar la campanada, hacer lo que no han hecho en la historia, ganar. Bueno, diría la palabra ilusión. Nosotros, desde el principio de Liga, teníamos esa ilusión. Frente al Bilbao creo que hicimos un gran partido, creo que igual nos merecíamos un poquito más, pero bueno, somos conscientes del partido del domingo. Es un partido muy complicado ante un rival muy, muy complicado que fue el año pasado campeón de Liga, encima en su estadio, que pienso que será un partido importante también para ellos, su primer partido en casa con su gente. Y bueno, nosotros iremos a hacer nuestro trabajo, sabemos el potencial que tienen ellos, pero bueno, creo que tenemos que pensar en nosotros mismos y hacer el trabajo que venimos haciendo y no bajar los brazos. Un Raúl Guti que le preguntábamos si piensa que este año puede ser su año, teniendo en cuenta que, bueno, el año pasado por primera vez salió de casa, de Zaragoza, añoraba, es normal ese cambio, la adaptación, también la etiqueta de ser el fichaje más caro, yo creo que también le pesó al principio, y todo eso ya lo ha superado, toda esa ese periodo, ¿no? Y entonces le preguntamos si este piensa que puede ser su año. Raúl Guti. Sí, pienso que el año pasado ya tuve varias ruedas de prensa y ya lo dije, que al final cuando cambias cosas en tu vida, era la primera vez que salía de mi casa y el periodo de adaptación pues me costó un poquito más, pero bueno, conforme va pasando el tiempo conoces ya más la ciudad, conoces a los compañeros, conoces al staff y creo que te vas adaptando poco a poco y bueno, seguro que este año es el año más bonito que voy a tener y bueno, intentar ayudar al equipo, que es lo más importante, en sacar esto adelante. Asegura que este es el año más bonito que va a tener, quizás es mucho asegurar, pero está convencido, tanto que cuando le preguntamos si se ve capacitado para echarse el equipo a las espaldas, para ser el líder en el centro del campo, esto respondía. Por supuesto que sí, siempre he dicho que no me pongo techo ni me lo voy a poner nunca, por lo tanto voy a intentar aportar todo mi fútbol, voy a intentar ser muy importante para el equipo y bueno, intentar sobre todo ayudar al equipo a todos los partidos a sacar lo mejor de nosotros. Y hablando de fichajes, él y en este caso Iván Marcone son los dos únicos centrocampistas. ¿Considera que hace falta competencia en esos puestos? Eso no es cosa mía, eso es cosa del club. Sí que es cierto que al final la variedad del centro de campo hay poquita, pero bueno, nosotros, los jugadores que estamos en el medio, intentamos aportar todo lo que se puede al equipo. Luego también hay chicos del filial que nos pueden ayudar, para eso están. Entonces creo que eso no es mi tema, pero bueno, si tiene que venir alguien, que venga, y bienvenido será. Pues los chicos del filial, como centrocampistas, ahí están. John, más para ser competencia de Marcone, mientras que César Moreno y Johnny Álamo quizás sean más competencia de Raúl Guti, ¿no? De centrocampistas más de corte ofensivo. Pero, como decía Escrivá la semana pasada, son importantes, pero todavía no están al punto, evidentemente, de los profesionales que tiene como profesionales. Hablando de fichajes, ya está aquí Pablo López para contarnos la última hora de fichajes. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco. ¿Hoy un poquito más de trabajo? Pues sí, porque el Elche no ha sido el único que se ha movido en el mercado en las últimas horas, porque hay varios equipos que han movido ficha, como es el caso del Villarreal, que ha anunciado esta mañana el fichaje de Arnaud Danjuma para las próximas 5 temporadas. Se trata del segundo fichaje más caro en la historia de la entidad castellonense, que desembolsará en torno a los 23 millones de euros por su incorporación, tan solo superado por los 25 millones pagados por Paco Alcácer. El holandés juega como extremo y llega procedente del Bournemouth, donde anotó 17 tantos y repartió 7 asistencias en 2 temporadas que estuvo en el conjunto inglés. Marco Llorente renovó ayer con el Atlético de Madrid hasta 2027. El madrileño, que tenía contrato hasta 2024, amplía de esta manera 3 temporadas más su compromiso con los rojiblancos. Otro de los nombres propios del mercado es el del delantero Lucas Pérez, que queda libre tras desvincularse del Deportivo Alavés después de 2 temporadas en el club babazorro, donde ha logrado 15 goles y 9 asistencias en 62 partidos. Ahora el delantero busca un nuevo club a sus 32 años y un posible destino podría estar en el Rayo Vallecano. Hablamos de Rafa Mir porque su fichaje por el Atlético estaba prácticamente cerrado hace apenas unas semanas, y en las últimas horas el delantero murciano tiene prácticamente cerrado un acuerdo para su fichaje por el Sevilla. El club andaluz abonará 16 millones de euros por su traspaso al Wolverhampton y firmará un contrato para las próximas 5 temporadas. Aleix Vidal ya es oficialmente nuevo jugador del Español, tras quedar libre en el Sevilla después de 2 temporadas. El extremo derecho jugará los 2 próximos años en el conjunto perico y se convierte así en el tercer fichaje. Y vamos a cerrar la sección, Paco, hablando de un portero que seguro que a todos los oyentes le sonarán. Hablo del camerunés Carlos Kameni, que a sus 37 años jugará en el AS Arta Solar, un equipo de la primera división de Djibouti, donde coincidirá con el ex azulgrana Alex Song. ¿De Djibouti? De Djibouti, de África. Claro, ¿de dónde él es? Uh-huh. Es camerunés, pero jugará en África. Jugará allí. Bueno, es que África es muy grande, ¿eh? África, no sé, como 70 veces España. Tiene que ser África de grande. Bueno, movimientos, entre ellos el del propio Darío Benedetto. Empieza a notar el ingreso del fondo CVC. Que me imagino, no sé si habrá llegado ya a las arcas de los clubes. Se supone que es inmediato. Sí. Cumples esa serie de requisitos que te exigen, y está claro, bueno, pues que el Elche se ha subido al carro, como se han subido la gran mayoría, excepto Real Madrid, Barça y Atleti de Bilbao en primera división. Pues vamos a ver, porque esto se anima y yo creo que va a tener pinta de que va a seguir así conforme pasen las fechas, porque de aquí al 31, poco más de semana y media queda para el cierre de inscripción de futbolistas. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Hasta mañana. Mañana más. Nosotros vamos a poner el punto final y mañana será ya previa del partido Elche-Atlético de Madrid. Hablaremos de Escrivá, vamos a ver si nos da tiempo a escuchar al Cholo Simeone, hablaremos del rival, del Atlético de Madrid, del mercado de fichajes. Todo ello mañana en este Elche en punta, o en ese Elche en punta de previa que tendremos mañana a partir de la 1:20. Toda la información además la tendréis en la web, como siempre, en teleelche.es, también actualizada en el Tiempo Deportes en Telenit esta noche, como siempre, al filo de las 10 menos cuarto. Gracias, saludos y hasta mañana. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí!